Sí, estamos en verano, negadores, eran negadores. Sí, sí, no querían ver la realidad. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, contenta por el frío. ¿Sí? Me encanta. Perfecto. No sabes cómo lo disfruto haciendo cucharita, pero lo que más me gusta es que me activa las corridas por la calle. Para recuperar un poquito el calor humano. Si no, directamente no puedo estar, no puedo estar parada esperando un semáforo, un colectivo o nada. Tengo que estar en permanente movimiento. ¿En cualquier tipo de movimiento? Sí, en cualquier tipo de movimiento. ¿Cómo fue la semana? La semana linda por ahora. Viste que estamos a mediados de semana. Sí. O sea que todavía no te puedo decir cómo fue, pero viene agradable. Viene bien. Sí, sí, bueno, viene bien. ¿La tuya? Bien, arriba. Yo arranqué, ¿te acordás la joda el viernes? No paré. ¿No paraste? No paré, olvídate. Hoy traje una agenda. ¿Sí? Sí, hoy traje una agenda como le prometí la semana pasada a la audiencia. La gente lo pedía. La gente lo pedía y aquí lo tendrán. Agenda de eventos para disfrutar y florecer en la Babilonia. Abrimos el programa, este tema que acabamos de pasar, con Cameleva, con el tema Intuición. El temita que escuchamos hace un minutito. El gato, nuestro operador, el gato Rodríguez, buenas tardes. Nos contaba que esta banda es de San Luis. Mira, de la provincia de San Luis. Y lo fue a ver y así suenan. Vías de comunicación. Claro, la gente puede entrar en www.labemba.com.ar. A la derecha tiene un chat, puede dejarnos un mensaje ahí. Tenemos Facebook, facebook.com/puravidaradio. Tenemos un teléfono. Claro. 50-31-47-13, interno es 640. Y tenemos uno más. No. Sí. El mail, puravidaenlaradio@gmail.com. puravidaenlaradio@gmail.com y tenemos uno más. A ver. El gato se acuerda que la conductora de este programa no quería Twitter. Tenemos Twitter, señoras no. y señoras. Renuncio, Twitter. Renuncio. No le dimos bola a la conductora y tenemos Twitter. O sea que si tenés Twitter y querés seguirnos y querés mandarnos mensajitos vía Twitter, puedes hacerlo. Espectacular. Espectacular con eco. Es @puravidaarg. Todo junto, puravidaarg. Y nos dejas un mensajito y te lo vamos a leer. Bien. ¿Y por qué decidió Pura Vida Arg y no Argentina? Por una cuestión de espacio. Sí, recordemos que Twitter puedes mandar mensajes hasta 140 caracteres. Sí. Y el nombre de usuario es parte de esos 140. Si es demasiado largo, es como que también te acorta el mensaje que pueda llegar. Exacto. Y Pura Vida ya estaba ocupado. Ajá. Pura Vida Radio también. Ajá. O sea que bueno, nos quedamos con Pura Vida Ar. Pura Vida Ar. ¡Qué bien! Ahí está, nuestro nuevo tweet. Twitter. Oh, el Twitter, darling. Bueno, lindo esta semana. Ayer justamente se festejó el Día Mundial del Medio Ambiente, como estábamos charlando, como estuvimos charlando el miércoles pasado. Junio es un día, es un mes, digo, de bastantes celebraciones que tienen que ver con el medio ambiente. Y ayer, debido a un acuerdo declarado por la ONU en 1970 y pico. No tengo exactamente acá la dirección. No, me estoy perdiendo. La fecha. No tengo exactamente la fecha, pero bueno, en 1970 y pico la ONU declaró este día y se celebró ayer en todo el mundo y en Buenos Aires se hicieron distintas actividades. Ajá. Hoy vamos a estar charlando en el próximo bloque un ratito para ampliar una información que también se las vamos a pasar en el próximo bloque acerca de dos buques que zarparon ayer al río Paraguay. La zarparon. Uno zarpó para el Paraguay y el otro para el Paraná para trabajar con las aguas, hacer un monitoreo y una cuestión así que invierte la Secretaría de Medio Ambiente para cuidar las aguas de nuestro país. Tómate esa. Así que vamos a estar ampliando la información en el próximo bloque. ¿Y qué nos has traído hoy? Mucha repercusión del día en las redes sociales. Ajá. Ahora que estamos en Twitter, es como que también empezamos a tener contacto con muchos usuarios, con muchas organizaciones, y es como que un evento importante ayer en las redes sociales. Sí, totalmente lo fue. Así que has traído novedades de eso. Exacto, y noticias en lo que hoy tenemos, Tecnoeco. Tecnoeco, vamos a hacer una ronda de noticias tecnológicas. Mucha info fresquita. Eso, me encanta. Y ahora arrancamos la tarde con música, como siempre, como nos gusta a nosotros.

investigando las aguas, monitoreando y haciendo el cuidado medioambiental que estas requieren. O bueno, nos va a saber explicar mejor, por supuesto, el señor Alejandro Anicini, encargado de esta misión. Hola, Alejandro, ¿me escuchás? ¿Cómo no? Sí, Pamela, un gusto saludarte. Pamela, hola, Lucas. Hola, gracias por la comunicación. Hola, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros y por ampliarnos esta información que me pareció como para rescatar dentro de las actividades que se han hecho en la ciudad celebrando este Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Cómo es que salen estos buques? ¿Es frecuente su salida? ¿Cómo se llevó adelante el acto, el plan? Sí, mira, esto es una muestra más de la Prefectura Naval Argentina en mutua colaboración con la Secretaría de Ambiente de la Nación. No es la primera vez que lo hacemos, realmente comprometidos con estos eventos. La Prefectura y la Secretaría montó desde el viernes 1 de junio, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue exactamente ayer, como decías vos en el inicio de la transmisión, celebrando aquella Asamblea General que Naciones Unidas hizo en el año 72, permitime que te lo agregue. Eso, en 1972. Sí, cuando Naciones Unidas empezó a preocuparse, los países, Argentina entre ellos, a preocuparse y a ocuparse por la calidad de nuestro ambiente. Como digo, esta celebración, la Prefectura, por mandato de nuestro Ministerio de Seguridad, implementó esta exposición. Fue una exposición estática con unas carpas donde hubo una muestra de equipamientos para control de derrames, aquellas acciones que desarrolla la Prefectura en pos de la prevención de la contaminación y la mitigación cuando ya ha sucedido, por ejemplo, un derrame de hidrocarburos. La Secretaría de Ambiente montó algunos espectáculos para chicos. Realmente fue una semana brillante con mucha asistencia de chicos de escuela, de turistas, de gente, incluso hasta que circunstancialmente pasaban por el dique 3 de Puerto Madero. Y el día de ayer fue el marco especial porque tuvimos el honor de que presida nuestra ministra de Seguridad, la doctora Daniela Garré, este evento. Y como broche de oro, como bien decías vos, Pamela, zarparon dos buques. Uno, como vos decías, al río Paraná y al río Paraguay también. Ajá, y el otro, o sea, para el otro mismo, lado. Se fue para el río de la Plata exterior y hacia el mar. Ajá. Son dos buques de la prefectura, dos buques científicos de prefectura. Le estamos haciendo, le hemos colocado el nombre de dos científicos argentinos que tuvo la Argentina, que sí, es el doctor José Bernardo Ousay, sí, y el doctor Luis Federico Leluar. Perfecto. Pero son dos buques de prefectura, dos buques científicos que hacen esta actividad. Bien. De monitoreo de calidad. Alejandro, ¿y cuándo salen estos buques? ¿Cuánto tiempo pasan en el río? ¿Cuántos son los kilómetros o nudos o millas que recorren? ¿Y dónde paran o si tiran un ancla o cómo van haciendo? Sí. Claro, ¿cómo van haciendo? Mira, el monitoreo, cómo... A ver, yo me quiero imaginar la escena del equipo yendo a hacer este monitoreo. Me parece como muy abstracto y me gustaría saber cuál es el método que ustedes utilizan para saber, si las aguas están, cuál es el grado de contaminación que el agua tiene, si ustedes analizan también la fauna marina, o sea, qué es lo que van a hacer precisamente. Mira, la navegación, la zarpada que hizo el motovelero oceánico Bernardo José el día de ayer, es la primera campaña que nosotros vamos a hacer después de armar este motovelero, que tiene una historia riquísima, una historia científica reconocida mundialmente. ¿Cómo es un motovelero? ¿Cómo luce un motovelero? ¿Tiene motor y vela? Sí, efectivamente, es un velero oceánico de dos palos de 55 metros de eslora, es decir, 55 metros de largo. Wow. Tiene un solo motor y se optimiza, es decir, se hace una cuestión de eficiencia energética mediante navegación a vela también. Quiero comentarte que es una navegación súper sana, súper amigable para el ambiente acuático. Es ideal. Es una metodología muy usada para, por ejemplo, hacer avistaje de ballenas. Ajá. Porque ni siquiera los ruidos impactan en este tipo de fauna. Uh-huh. El día de ayer este motovelero hizo su primer navegación científica después que pasó en manos de la prefectura, ha pertenecido al CONICET. Así que tenemos el honor de iniciar la primera campaña, una campaña de 3 días de duración, una experiencia piloto que estamos haciendo en el frente marítimo del Río de la Plata. Sí, ¿y ahí cuántas personas van? A bordo de esta persona va un grupo de 3 científicos. Ajá. Y una tripulación completa que oscila a las 15 personas, más o menos. Y el otro buque tiene una historia dentro de la prefectura un poco más larga. Ayer empezó su 6ª campaña hacia el norte. Va navegando todo el río Paraná, el río Paraguay, y llega hasta Pilcomayo, allá al límite de nuestra frontera con la República Hermana del Paraguay. Y desde allí, un grupo de 3 científicos... Sí. Más gente de la Universidad Nacional de La Plata que se suma a este proyecto. Ajá. Y obviamente la Secretaría de Ambiente de la Nación. Vienen bajando, haciendo el recorrido, monitoreando más de 30 lugares que de hace 6 años que lo venimos haciendo, con la determinación de verificar algún tipo de riesgo ecológico que pueda llegar a haber. ¿Y cuál fue el último reporte de la 6ª? Esta sería la 6ª, entonces, de la anterior, de esta la 5ª. La 6ª. Okay, todos y de la 5ª misión. ¿Cuál fue el reporte de la última? El año pasado hicimos la última. Todos tenemos ansiedad en conocer los resultados. El ambiente científico me lo va a saber comprender. A veces es muy difícil salir, monitorear y tener la respuesta al día siguiente en forma inmediata. Pero ya pasó un año, ¿o no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ya pasó un año de la última? Sí, porque ya pasaron 6 de la primera. Es decir, hoy sí podemos tener algunos datos destacables. Como por ejemplo, a ver, tiranos algunos, no sé, 3 datos, a ver cómo está ese río Paraná, que a mí tanto me gusta. Quiero más datos. Por ejemplo, del río Paraguay y del río Paraná, obviamente que la cuenca más comprometida es la cuenca baja, porque el daño ambiental va de la mano de la evolución del hombre. Sí, obviamente la cuenca baja es la más comprometida, no contaminada, ¿eh? Hablamos de la más comprometida por la actividad antrópica, la actividad del hombre que tiene esta cuenca. En resumidas cuentas, te tiro algunos datos, por ejemplo, que hay escasos sitios de contaminación antrópica, es decir, producida directamente por el hombre. Ajá. Sí hemos evidenciado algunos datos de metales pesados, hacemos estudios de sedimentos, de peces y de eventos. Estos datos los maneja la Secretaría de Ambiente. No hay datos que sobrepasen los niveles admisibles de contaminante, por ejemplo, para la ingesta de peces. Tranquilamente nosotros el dorado se puede seguir comiendo tranquilamente. Por supuesto que sí, podemos seguir pescando, podemos seguir comiendo nuestros peces. Te repetía, la cuenca baja es la más comprometida, hay alguna concentración. Alejandro, ¿me prometés que están trabajando para que la cuenca baja nunca termine como el riachuelo? Bueno, no, esperemos que no. Prométenos. El trabajo de la prefectura va en este sentido de la mano con la Secretaría de Ambiente, que es la autoridad que se encarga de velar por la salud del agua. La prefectura tiene un compromiso, es una estrategia que tiene la prefectura de trabajo. Claro, provee el equipamiento para que estas misiones se lleven a cabo. Por supuesto. Excelente. Tenemos 2 herramientas que son fundamentales y fantásticas para este trabajo, que son estos 2 buques científicos. Me encantó el motovelero, me encantaría dar una vuelta. Es más, Marcelo Casas, de prensa, de prefectura, me dijo que podemos ir a dar una vuelta, a navegar cuando en el próximo momento que se pueda. Eso, como vos lo planteás, Pamela, suena mucho a paseo. Van a tener que venir a trabajar. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar que no le hacemos asco a la faena acá en Pura Vida. Desde ya que sí, nosotros desde hace ya tiempo invitado, tenemos trabajos en conjunto, sobre todo con el nivel académico y con universidades que se dedican a este tipo de trabajo. Hablando seriamente, salimos a trabajar, tenemos las posibilidades de hacerlo y tenemos herramientas. Y demostramos una faceta quizá para muchos desconocidos de la prefectura, ¿no? Que se dedique al cuidado del ambiente y a la actividad científica. Absolutamente. Yo produciendo hoy la nota para hacerte, para que amplíes la información esta que me había llamado tanto la atención, me comuniqué directamente con la Secretaría de Medio Ambiente y me derivaron a la prefectura, y eso me sorprendió, pero totalmente, como decís vos. Ajá, sí. Mirá, te digo, Pamela, yo hace más de 27 años que trabajo en la prefectura y gracias a Dios, hace mucho que estoy trabajando en esto. Es un placer trabajar para el ambiente, es un placer cuidarlo. Y uno siempre se encarga de transmitir desde su puesto de trabajo la actividad que uno desarrolla. Y a mí siempre me gustó difundir esta extraña faceta para muchos, que es la de trabajar para el ambiente, ¿no? Por parte de la prefectura, ¿no? Bueno, Alejandro, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por ampliar la información y estamos conociéndonos pronto porque vamos a ir a trabajar ahí a uno de los buques en cualquier momento que sea posible. Por supuesto que sí. Están invitados, Pamela, Lucas, la audiencia que nos quieran venir a visitar. Les sugiero, visítenos en nuestra página web, que es www.prefecturanaval.gov.ar, y les dejo un especial saludo a toda la audiencia de Pura Vida. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Pamela. Chao. Bueno, ahí... Qué interesante que haya gente preocupándose por eso, ¿no? Y sí, hay que... De todos lados hay que hacerlo. Pero esto me sorprendió. La verdad que me sorprendió particularmente porque no vinculaba a prefectura con estas acciones. Seguimos en Pura Vida con música. Ahora escuchamos al Johnny Ellis, Play It Cool. Start. Look at now. It really makes no difference without money, I know. It really makes no difference. I've got love, I know. Easy squeeze, it makes no riot if you know it gonna hurt you. Play it cool. Easy squeeze, it makes no riot if you know it gonna hurt you. Play it cool. Desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. La mamá atiende a su hijo en la salita del carrillo. Doctor, ¿por qué mi hijo tiene diarrea? Es por el agua contaminada, señora. Contaminada, señora. ¿Sabías que el barrio Carrillo está en emergencia ambiental? Existe una ley, la número 1333, aprobada por la legislatura de la ciudad para la reparación de cloacas y pavimentación. Y el gobierno no la cumple. ¿Sabías que la contaminación trae enfermedades a la piel, diarrea, hepatitis y parásitos? Hacé valer tus derechos. Luchá por una vivienda digna. Los problemas de mi barrio. Trabajo realizado por los estudiantes de primero PA, Escuela Fátima Villa Soldati. olvidaba decirte. Somos un grupo de comunicadores sociales reunidos con el propósito de defender y difundir los derechos humanos. Escuchando los miércoles de 20 a 21 horas por FM La Bemba. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Radio La Bemba, voces que avanzan. Técnicas milenarias se combinan con ciencia y tecnología. Tecnoecología existe. Noticias en Pura Vida. Atento a los fanáticos de la tecnología. Esto no es apto para fanáticos. No es apto para mí. Me quiero comprar todo. A ver, va a tener que laburar duro. Te tiro algunas. Empezamos con una famosa empresa, Prepara TV, que funciona con energía solar. Esto no es solo el título, te cuento un poco más. Están trabajando en un nuevo televisor LCD que es transparente. Y en vez de funcionar, claro, y en vez de funcionar conectado a la corriente eléctrica o por medio de baterías, lo hace a través de la luz ambiental. ¡Cállate! Esto es un prototipo y ha sido diseñado para consumir una mínima cantidad de energía obtenida de su totalidad por medio de unos paneles solares que producen la electricidad necesaria a partir de la luz ambiental. O sea, ni siquiera luz solar, sino con la luz que tenés dentro de tu casa. ¡Excelente! Lo novedoso de esto es que la pantalla es transparente. Lo que significa que obviamente se puede ver a través. La tenés apagada y es como un vidrio. Sí. Esto es una locura. Es una locura esto futurista. Esto es otro tratamiento. Lo que me llama la atención, porque digo, ver la tele a través de energía solar, yo conozco casos que la gente tiene directamente los paneles solares en el techo de la casa y toda la energía que consumen viene de ahí, ¿no? Es toda energía solar y pueden ver la tele, escuchar música, todo eso. Pero directamente que la tele lo tenga y que encima sea transparente, no lo entiendo. Esto es una locura porque en el caso de que acabas de mencionar, hay baterías. Y la batería es la que alimenta la tele. En este caso no, no tiene ni baterías, nada. Se alimenta de la luz ambiental, es transparente y es una locura. Absolutamente es minimalista. Pasamos a la siguiente, otro chiche que obviamente quiero. Un teclado inalámbrico que funciona con energía solar. También energía solar. ¿Ves? Venimos. Se están dando cuenta. ¿Ves? Y sí, en el caso de las cosas inalámbricas, es un problema el tema de las baterías. No solo por lo que sabemos que provocan las baterías usadas, mal desechadas, sino porque es molesto que se te acabe la batería. Estás usando un mouse con pila, se te acaba, tenés que esperar. Es una porquería. Una porquería. Sí, no da. Bueno, en este caso, una importante marca lanza un teclado inalámbrico que se carga mediante energía solar. Lo novedoso de esto no es solo que se carga con luz solar, sino la tecnología que usa es Bluetooth, ¿sí? Ajá. No usa cables, Bluetooth es una tecnología inalámbrica y permite enlazar hasta tres dispositivos al mismo tiempo. Ajá. El teclado es muy finito y para explicar un poco más por qué digo que se puede enlazar tres dispositivos al mismo tiempo. Vos tenés un mouse, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo asocias a tu notebook, ¿sí? Y es un proceso, ¿no? Vos lo configurás, se detecta el mouse con la compu y lo empezás a usar. Si vos lo llevas a otra computadora, ajá, tenés que hacer el mismo proceso. Sí. Y no podés usarlos los dos al mismo tiempo. Este teclado, además de ser solar, permite, dije, tres al mismo tiempo. ¿Cómo, ajá, hace? Bueno, las teclas F1, F2, F3, sí, cada una está configurada con un dispositivo. Entonces, ajá, por ejemplo, no sé, tenés tu iPad, sí, en el F1. Sí. Tenés tu iPhone en el F2. Sí. Y tenés tu Mac en el F3. Entonces, sí, vas cambiando de dispositivo con solo apretar una tecla. No tenés que volver a configurar nada. Muy cómodo. Muy loco. Sí. Sí, me gusta. Claro, no sé para qué. Yo que soy cero tecnológica, me lo contás y abro los ojos como si me estuvieses hablando de extraterrestres con los que tuviste contacto directo. Directo. Directo. La siguiente noticia va de la mano de Google. Él lanza un nuevo proyecto que se llama, vos corregime mi super inglés nativo, World Wonders Project. Sí, perfecto, 10. Qué grasa. Resbaló un poco la World Wonders Project. Básicamente, Google actualmente tiene una tecnología que se llama Google Street. ¿Qué es esto? Bueno, en ciertos lugares del planeta te permite circular por la calle viendo fotos del lugar. Con una vista 360. Sí. Entonces vos pones, quiero recorrer tal país, tal calle, vos vas y recorres. Es una aplicación que te descargas que sale unos mangos y la tenés. No, en el caso de Google Street, vos entras en maps.google.com, tenés el Google Maps ya conocidos. Bueno, dentro, en algunos lugares, no está implementado en todo el mundo, en algunos lugares tenés la posibilidad de recorrer las calles en 360. Usando esta tecnología, este proyecto lo que apunta es justamente poder recorrer, como dice el nombre en inglés, las siete maravillas del mundo, totalmente como si estuvieras ahí. ¡Qué maravilloso! Conectarnos un poco más con la naturaleza. ¿Qué noticias que te traes, por favor? Aunque sea a través de la pantalla, pero verlo, vivirlo ahí. No todos claramente tienen la posibilidad de viajar por el mundo y bueno. Pero qué lindo organizarse un viaje, llamar a la gente de turismo y decir, organizame un viaje por las siete maravillas del mundo. Para mí la paga. Vamos. Seguimos. ¿Se acuerdan? ¿Vos te acordás, Pamelit, que habíamos hablado de la tecnología LED? Que habíamos tenido una entrevista con el licenciado Linares, si no me mal me equivoco, que nos había comentado, ¿no?, un poco de... De los beneficios en el ahorro eficiente de la energía con la tecnología LED. Exacto. ¿Te acuerdas que hoy estábamos hablando que básicamente la diferencia entre los LCDs y los LED es que cambia la iluminación? Sí. Sí, o sea... En vez de tener el tubo, la lucecita va por el costado. Claro, porque entonces eso hace que sea más delgada la pantalla. Exacto. Aprendí. Perfecto, Pamela Díaz. Bien. Porque uno ve un LED y dice, es como que la luz sale de, ¿no?, de atrás para adelante. Sí. Bueno, la luz, eso no es así. La luz está en los costados e ilumina desde atrás. Sí. ¿Sí? Pero, digamos, el LED que ilumina la pantalla está en los costados. ¿Y esto qué es? ¿Por qué digo esto? Bueno, una importante empresa... Sí, presenta la pantalla OLED más delgada y grande del mundo. 4 milímetros. ¿Qué es OLED? Es lo que se viene, básicamente. Un LCD o un LED, si vos te acercás muy, muy, muy, muy cerca, se ven como cuadraditos muy chiquititos. Sí. Estos son píxeles. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? El píxel de por sí, en las pantallas que nosotros conocemos, no tienen la capacidad de iluminación propia en ese cuadradito. Ajá. Justamente, como dije al principio, la iluminación... Necesita la retroalimentación. Exacto, la retroiluminación. De los LEDs. O sea, viene la luz del costado y se prende, digamos. Bueno, el OLED, la diferencia es que cada píxel tiene... su propia luz. Su propia luz. Brilla, es como un bichito de luz en el campo. Es terrible. Esto es terrible porque, ¿qué pasa? El problema que hoy tienen los LED, por ejemplo, o los LCDs, es que el negro no es negro. Porque cuando se pone la pantalla negra, en realidad está iluminada y se ve medio gris. Claro, es como una cortina, una sábana que le baja a un enano que está dentro. Ponele. Bueno, esta tecnología, como dije, el píxel... tiene todos los colores, el mismo píxel. O sea, tiene el rojo, tiene el verde, tiene el azul, el blanco y obviamente el negro cuando se apaga. Ajá. Esto es lo que se viene en materia de televisores. Es por lo cual te van a romper el 8 en Garcharino. Exacto. No solo por eso, y también hoy vemos tantas promociones de televisores que lo están rematando, que no los están rematando, pues un choreo, pero... Es porque se viene esta tecnología y en poco tiempo va a quedar obsoleta el LED. Otro chiche que obviamente quiero y que no voy a tener. Bueno. Por ahora, andás a ver después. Sí, obvio. ¿Te hallás rico en un golpe de suerte? Después tengo otra noticia. En este caso, unos estudiantes de ingeniería informática en España inventaron una casa inteligente. ¿Qué significa? Están desarrollando un software ¿sí? que estudia y memoriza los patrones de los integrantes de la casa. Ajá. Y en base a eso, ¿sí? En base a la actividad, y esto es interesante porque la información en muchos de los casos, por lo que cuentan, va a salir de los smartphones, de las tablets, de las computadoras, sí, de cada uno de los integrantes. Para ver cuál es el consumo. Exactamente, van a optimizar el consumo de la casa. Ajá. A través de un software que sí va a analizar justamente el comportamiento de cada uno de los integrantes. Raro. Raro. Raro. No quiero que nadie me analice el comportamiento. Claro, vos de tal hora vas al baño, es como que la computadora va a saber. Raro. Raro. Bueno, las tecnologías Tecnoeco, ¿qué te parecieron? Llamativo, como siempre. ¿Te gusta? La verdad que me deslumbra un poco. Auspició este bloque. Garacharino. And I grieve both night and day. Will I lost a good love? And I grieve both night and day. I get the blues for my baby ever since she gone away. I want the sun to rise. I tell the fade away. She can go away. Comunicó con nosotros y creo que tenías razón. Había que poner el Twitter, a ver. Sí, claro. Soledad Madeira nos manda besos a través de Twitter. Vamos, recuerden, @puravidaarg es nuestro Twitter. ¿Tenés Twitter? Seguinos. Pavotes. Pavotas. Tenemos mensajitos en Facebook. Camila, que nos vino a cantar hace Camila un par de programas, nos manda besos. Besos para vos, Cami, un sol. Y tenemos mensajes en la página de La Bemba. Recuerden, www.labemba.com.ar. Tenemos, Kenaro dice... la vagancia. Kenaro dice, dicen que en Costa Rica o Malasia pintó el verano, tal vez. Porque al principio del programa dijimos que estaba tan fresco que esto era verano. Claro, negadores. Kenaro. Claro, Kenaro. En Costa Rica seguro que es verano. Acá hace un frío terrible, pero somos negadores nosotros. Después dice, Gululú. Tenemos otro mensaje, dice, hay como un 2% más de fresco que ayer. Puede ser, para mí es como un 20% más, pero bueno, después sí nos lo contarás cuando nos hables del pronóstico. Kikucho dice, un motovelero es como un delivery que de a ratos pinta vela y fue. Sí, sí, puede ser. Y dice, Furfaro, renuncie. Muy bueno el programa. Bueno, gracias. ¿Cuántos qué mensajes? Lindos mensajes. ¿Cuántos me mensajes? Encanta. Bueno, sigan escribiendo o llamen por teléfono al 5031-4713. Guarda con Interno la salud. 640. Guarda con la salud de Pamela. Eso, cuidado que me van a desmayar de un llamado. Ahora, ¿cómo seguimos? Seguimos con que, como fue ayer el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí. Y ayer no teníamos programa. Quiero aprovechar hoy en este pequeño espacio, en este pequeño gran espacio que nos da la Bemba, para pasarles algunos tips para mejorar la calidad de vida de todos los terrícolas mientras estemos aquí en este universo. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Por ejemplo, a ver, yo tiro uno y si se te ocurre uno, inmediatamente me tirás sí, otro. Y si no, sigo yo. Adelante. Yo tiro, dale. Ahora no estamos pasando el plantate porque todavía no hay cositas para plantar. Pero sí es un buen momento para plantar una semillita, por ejemplo, de un árbol. Siempre es bueno plantar algo. Entonces, esa es una buena actitud para el cuidado del medio ambiente. Plantar algo, una semillita en cualquier lado, en la casa. Plantar vida, vamos con esa. Plantar vida. Plantar vida. Totalmente, plantar vida. Esa es una. Yo tiro separar residuos en nuestros hogares, que cuesta muy poco y realmente ayuda mucho. Muchísimo. Idea, les tiro idea práctica. Ahí, bien. ¿Van a la verdulería? Sí. Porque hay muchos que son bastante ordenados en las casas. Hay otros que no. Uh-huh. Pero bueno, para quien es medio ordenado, de medio a muy ordenado, sí, esto les puede servir. A ver. Van a la verdulería, piden un cajón de verdura de esos de madera, un cajoncito, sí, o una caja de cartón. Ajá. La ponen debajo de la mesa de la cocina o en un lugar donde no moleste al paso ni mucho a la vista. Ajá. Y ahí van descartando todos los residuos que sean. Cartón, vidrio, plástico. Así después lo sacan. Más o menos te va a durar una semana esa caja, si sos consumidor así. Después, tal cual, así como la llenaste, uh-huh, la sacás a la vereda a las 9 de la noche y eso cotiza en bolsa. Espectacular. ¿Sabes qué? Espectacular. En un segundo se fue. Sí, no solo eso, sino que no termina en un basural. Tal cual. Y es muy chiquito, un pequeño esfuerzo. Pequeñísimo. Sí, no genera olor, nada, es como que lo tenés ahí y vas tirando. Nada. Yo tengo un tachito aparte. Perfecto. Y ahí tiras todo. Tiro los papeles, claro. ¿Para qué juntar con todo? Si tengo otro, tiro ahí y listo, cuando se llena lo saco. Excelente, porque todavía Mauricio no terminó de organizar bien el tema de los tachos. No está mal. Por ahora no terminó de organizarlo, pero ya vamos, mientras le damos tiempo a que se termine de organizar. Sí. Vamos haciendo esto, que esta idea que humildemente propongo desde este espacio. ¿Alguien quería fiesta? Un oyente la semana pasada dijo. Sí, sí. Que quería fiesta descontrolada. Quería fiesta descontrolada y gratuita. Eso bien, es lo que pidió. Eso es sustentabilidad. Así que bueno, les recomiendo el viernes a partir de las 22 horas en Suipacha 842, Fiesta de la Flor. Con la Zimbabue. ¿Te acuerdas de la Zimbabue? Sí, claro. Gato, ¿se acuerda de la Zimbabue? Bueno, hace ya tiempo se juntaron, armaron. Si bien el líder sigue siendo el mismo, convocó músicos de otras bandas, como por ejemplo Juan Pedro Olegui de Humanidad, la banda que estuvo con nosotros, y muchos otros músicos. Y ellos hacen un show este viernes a las 22 horas en la Fiesta de la Flor, Suipacha 842. Después de la banda, fiesta de esas que te gustan a vos, hasta perfecto, las 7 de la mañana. Perfecto. Bien. ¿Qué más? El sábado, otra fiesta más. Me encanta. Esta, bueno, perdón, en la otra por ahí 20 pesos tienen que pagar en la entrada. Una colaboración. Ahora, esta sí que es gratuita y buena, ¿eh? Fiesta Itecoa, para recaudar fondos para la aldea ecológica del Tigre, la aldea Itecoa, ajá, de nuestra amiga, la bióloga, señorita María Tania Giuliani. Esto va a ser en Irala 38, es al toque de Parque Lezama. Ok, ¿cómo es la dirección otra vez? Irala 38. Perfecto. El sábado. Esto va a ser el sábado, claro. ¿Alguna hora en particular? Y ya aparece fiesta, a partir de las 12. Perfecto. Y antes, si quieren, pueden pasar por una galería de arte que se llama Popa, en La Boca, esto es La Madrid 882, finisage y choripanes, con vino tinto para todos los asistentes. Así que compartir un poco de arte bien en el barrio de La Boca y comer unos choris, y después ya se van listos con la panza llena a la fiesta Itecoa al toque en Parque Lezama. Y el domingo les recomiendo... Todo el fin de me planificaste. Claro, el domingo les recomiendo que se abriguen bien, se pongan un grosso gamulán. Sí. Y se vayan a pasear por la Feria de Usados de Parque Centenario. Bien. Es muy lindo comprar usado, ¿eh? Porque no estás generando más consumo, porque estás comprando algo que ya otra persona lo usó y lo amortizó. Sí. Y estás lookeado con cosas diferentes. No como Bonaudi, que llega en silencio. No, no quiere hablar. Está acá un compañero. Bienvenido, hola. ¿Qué pasó? Dale micrófono, Gato Rodríguez, que llegó. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Afuera la sensación térmica en Buenos Aires sí es de menos 3 grados. Menos 3. Yo igual te digo que con la agenda que pelaste, yo ya está. Se te pasa ya el frío. Ya está. Yo ya estoy pensando en el viernes que arranco la joda, explota todo, explota. Viernes 22 horas pasaron que voy a tocar en el Quetzal. Aproveche y páselo. Viernes 22 horas vamos a tocar en el Quetzal, en Guatemala y Malavia. Me da ganas de comerme como un plétzala cuando decís Quetzal. Todo me lo da que como... termine en elala podés comer ahí. Bueno, vamos a tocar con una tremenda banda, así que es la última fecha en Capital. Ajá. Donde voy a presentar el disco anterior y temas del próximo disco. Uy. La banda, recuérdenos el nombre para la audiencia que siempre se renueva. Juan Bonaudi y los que vienen. Y los que vienen a tocar. Que vienen con frío. Me encanta. Bueno, da para escuchar un tema más y volvemos para cerrar con el pronóstico extendido para este fin de semana corto y frío. En la voz de Lucas Furfare. ¿Bailamos? Dale, bailemos algo. Algo que no, para que nos dé calor, ¿no? Sí. Eso. Escuchamos a las 8 menos 10 minutos a Gondwana haciendo Fuego Bendito. Fuego encendido viene a purificar los sentidos, que viene a liberar del castigo y unir al pueblo en un solo amor. One love. Sabiduría en nuestras vidas ilumina como el sol de mediodía, como chispas de una llama de alegría, guiándonos a un solo Dios, one God. Elevándome así en el principio y el fin. I and I must be free. Selassie, I with the me. Las profecías ya se han cumplido, ya no miramos como cuando éramos niños. Sabemos cuál es nuestra misión. One aim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fuego bendito, quemando cuanto error cometido, enseñando la verdad a nuestros hijos, mostrando cuál es nuestro destino. Elevándome así en el principio y el fin. I and I must be free. Selassie, I within me. Elevándome así en el principio y el fin. I and I must be free. Selassie, I within me. Bimba. Sabiduría en nuestras vidas ilumina como el sol de mediodía, como chispas. con el movimiento de la cabeza, acompañando el ritmo musical. Como los perritos de los taxis. Exacto. Te cuento que la gente sigue dejando mensajes. A ver qué dicen. En este caso dice H. Eu, aguante la dolce. La dolce. La dolce, la dolce vita. No sé, la dolce gusto. No Le sé. Gusta la dolce vita, H. A H. Un abrazo para H. Dice Kikucho, OLED. OLED, OLED, OLED. No, OLED. Estábamos hablando recién del OLED. Dice, llamen ya a Linares. Linares era el licenciado con el que habíamos hablado. Ahora no, Kikucho, venía ya a trabajar a la producción. Él quiere llamar ya, a Linares. Ahora, estamos todos locos. Pronóstico extendido para este fin de semana. ¿Se va a poder realizar la agenda? Yo la voy a hacer de todas maneras. Bien. La temperatura actual es de 6 grados. La térmica no sé, pero debe ser. Bonaudi dijo menos 3. Sí, le creo a Bonaudi. Fresco en la ciudad de Buenos Aires. Nublado, la humedad es del 57%. En lo que resta de la semana. Decime de dónde viene el viento, porque no puedo más. Viento oeste. ¿Del oeste? Del oeste, a 23 frío. Kilómetros. Wow. Fresco, fresco para abrigarse mucho. Te cuento que las máximas van a rondar más o menos en lo que queda de la semana entre el 10, el sábado dice que estaría llegando a 14 de máxima, pero siempre fresco. Fresco. Siempre fresco. Fresco, lo bueno que no va a llover, o sea que te pones un poncho y salís de joda. Lindo para el sauna, ¿no? Bueno, está bien. Lindo para el sauna. El otro día veía una película japonesa que parece que en Japón en invierno hace mucho frío. Ajá. Y hay unos baños de calor ahí, que son como baños populares. Sí. Vos vas caminando por la calle y de repente hay un baño que es con un piletón de calor. Sí. Donde te pasas como unas piedras, unas cosas, pero es popular, no es onda spa como acá. Okay. Es popular. Por eso viste que las japonesas tienen la piel tan linda y los japoneses todo tan suavecito. ¿Van mucho al spa? Van mucho al baño. Nunca palpé este, una es igual, popular. Pero bueno. Es popular, imagínate acá tener estos baños populares. Ahora con este frío estaría bueno. Se te quedan a dormir. Se te quedan a dormir en el baño. No lo sacas más. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo te entro, Pamela. El operador no me puede poner ese ruido, porque si no, no puedo seguir adelante. Bueno, los dejamos con Olvidaba Decirte. Hasta el miércoles que viene. Furfaro, un placer como siempre. Gato Rodríguez en la operación. Quien les habló. Pamelit. Y bueno, nos reencontramos el miércoles que viene a las 7 de la tarde por La Bemba. Chau. Chau. Surely transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria.